todos los caminos de esa ciclo de Krebs. Los NAD, 3 NAD y 1 FAD por cada ciclo de Krebs, y acá vienen toda la cadena para formar el agua. ¿Sí? Eso es el ciclo de Krebs y la cadena transportadora de electrones. Esto es la glucólisis rápida. Glucosa, y acá sale el NAD y sale el ATP, con 2 piruvatos que terminan siendo 2 acetatos. Cuando el piruvato pasa a acetato, otro NAD. En total, entre los ATP puros y el ATP sacado del NAD en la cadena transportadora de electrones, obtengo 36 ATP por molécula de glucosa. Depende cómo lo cuentes, podría ser 35, pero vamos a poner 36 para no entrar en el número. ¿Hasta acá estamos? Sí. Espera que quiero encontrar un gráfico. Bien, este es el gráfico donde en un corredor de 100 metros. Acá tenés la velocidad, acá tenés la ruptura de CP y acá tenés la producción de lactato. ¿Veis que la velocidad de 100 metros así se da? ¿Hasta acá estamos? Antes de llegar acá, contarles. Ustedes se acuerdan que yo acá les había hablado de ATP, ¿no? De ATP, ¿no? ¿Cuál es el problema del organismo? Ustedes saben que el rango fisiológico del organismo es muy bajo. El organismo no puede bajar su pH a 6,5. Entonces tiene muchos sistemas de amortiguación del ATP, del hidrógeno, de la acidez. Uno de los sistemas de amortiguación de la acidez más importantes es el mismo MP. ¿Por qué? Porque cuando hay hidrógeno, ni bien el hidrógeno, yo si tengo hidrógeno, porque tengo glucólisis es porque tuve MP, ¿sí? ¿Me siguen? Porque dijimos, del ATP termina MP, que es el que avisa que no hay más ATP. ¿Qué hace la MP con el hidrógeno? Algo muy interesante. Toma el hidrógeno y una enzima llama AMP desaminasa. Pierde un amoníaco, en realidad un enzima amoníaco. Ese amoníaco que lo perdió toma el hidrógeno y se transforma en grupo amonio. Claro, el AMP cuando perdió el grupo amonio, ¿qué le ocurre? Se transforma en IMP. A ver, dos cosas muy importantes. Esta reacción es la segunda irreversible al lado de esta. Sí, cuando yo pasé de AMP a IMP, perdí ATP para todo el entrenamiento. Tengo que volver al hígado para resintetizarlo. Segundo, el amoníaco con medio ácido es el que genera la sintomatología de conducción nerviosa. Cefalea, ganas de vomitar, pérdida de calidad de coordinación. Entonces, la cantidad de AMP que desaminé me marca la fatiga residual. Si yo tuve mucho ácido láctico en mucho tiempo, voy a tener mucha pérdida de lo que llaman de purinas. Porque esto ya no lo puedo resintetizar entre entrenamiento, lo resintetizo después, en la recuperación. Este IMP va al ciclo de las purinas, termina siendo ácido úrico, santina ácido úrico. Entonces, la cantidad de ácido úrico me puede marcar cuánto ATP rompí en el entrenamiento. El ácido úrico es un valor de sobreentrenamiento que se utiliza en el mundo. Si un tipo aumenta por encima de su valor normal el ácido úrico, puede estar relacionado con su entrenamiento lactácido. Se usa en los deportes cíclicos como control y monitoreo del entrenamiento deportivo. Lo mismo que la amoníaco, lo mismo que la santina. Es un paso intermedio entre el MP y el ácido úrico. El ácido úrico no viene de las proteínas, viene de las purinas. No, no tomes proteínas porque te da mucho ácido úrico, no tiene nada. nada que ver la proteína con el ácido úrico. La proteína aumenta la urea, no el ácido úrico. Y la creatina aumenta la creatinina. Entonces, con eso nosotros podemos tener un tipo de análisis del metabolismo. Podemos tener algún tipo. Más la CPK, no la miocárdica, la muscular, que es un indicador también de ruptura muscular muy importante. Si se sabe usar, yo he tenido valores normales de CPK de 3.000 en una pretemporada. Normal. Al tipo ese nunca le pasó nada. 3.000. Si alguien no sabe de deporte, lo interna porque es supuestamente un infarto. Lo que no puede tener alguien es CPK aumentada o ácido úrico aumentado o urea aumentada por 5 días seguidos. Ya a partir del tercer día, abrimos los ojos. 5 días es sobreentrenamiento. Error de diálisis. Uno usa el parámetro siempre de CPK o de la. ¿Se puede usar la ácido úrico también o no? ¿Y de cuánto usa el CPK de la randomiálisis? De parámetro. No, sí. Yo me mato si vos viste alguna vez una parada de diálisis. No, la horita espina hace 40.000. ¿Qué? Hace 40.000, 50.000. En Estados Unidos describen, Estados Unidos, tres casos de rabdomiólisis. Solo tuvieron tres. En 30 años. Yo no sé, esa tuve tres en un año. Mentira, porque no tuviste ninguno. Te juro lo que diga que no tuviste ninguno. Porque rabdomiólisis, sí, en Estados Unidos hablan más de 300.000 de CPK con síntomas urinarios. ¿Hacen fallo renal? ¿Quién? La gorrita de piquín. Pero no, lo que hacen es que se les rompe. ¿Pero cuánto fallo renal hay en la Argentina por espina? Yo estoy de acuerdo que es una pregunta. No, que no lo tengan, que lo tengan pasar terapia, no. No existe eso, porque lo sobrevaloramos. Es como la fibromialgia, la sobrevaloramos. Le ponemos virus, fibromialgia, rabdomiólisis a todo. No hay rabdomiólisis, no conozco ningún caso en la Argentina. Me jugaría a decir que hay dos cosas que en la Argentina no existen. Ni rabdomiólisis ni sobreentrenamiento. Pero no puedo, que no existen. Y la otra es la vegetariana, que va... No, está bien. Lo tengo otro. Ahora vamos a la vegetariana. Okay. Lo que digo es que a veces, yo te digo, tuve Diego Forlán, en la pretemporada hacía 3.000 de centenas normales. Yo no lo sabía. ¿Por qué te digo normal? Pues cuando nos llegaba el análisis, una semana después, te estoy hablando hace 25 años, el tipo que yo te la pretemporada normal. Y a la semana me llama el carbotón y me dice, mira lo que te digo. ¿Cómo estás, Diego? Fantástico. Yo no sabía qué hacer con ese con ese rato. En ese momento, hace 25 años, no sabía qué hacer. Digo, es muy difícil encontrar. Mira, en Estados Unidos, un año en el INTI del Colegio Americano, justo la primera mujer presidenta del meeting del Colegio Americano de Medicina y Deporte, el meeting, si no la pueden pasar, el meeting del Colegio Americano de Medicina y Deporte está hablando de 5.000 médicos de Puerto Habana. Obviamente en inglés, pero bueno. Pero la noche previa a empezar el meeting, hablan, lo llaman la lectura tutorial. Ese año, si no me equivoco, en Orlando, lo dio Bárbara de Limbo. Bárbara de Potter es la primera mujer presidenta del Colegio Americano de Medicina y Deporte. Que como anécdota la presentó Patricia Sánchez. Como anécdota, ¿no? Pero para ahí es un lugar muy, muy llamativo, digo, por lo menos de Argentina. O sea, la verdad que es sorprendente. Lo vi yo, y no me lo puedo dar. No es que soy amigo de Patricia, pero hay que colgarle las medallas que digo. Y ella habló de fatiga muscular. Al final, contó tres casos de rabdomiólisis detectados en Estados Unidos. Descritos en Estados Unidos, no de ella. ¿Pero uno, en deportista o cualquier persona? Uno, humildad. Recontra cagado padre. Ah, se llama por lo que uno, humildad. Recontra cagado padre, 300.000, 300.000. Otro, un estudiante de un college. El profesor lo tuvo a punto y lo cagó mal. Y otro, un fisioculturista, que tomaba 50 gramos de creatina por día, anabólico, insulina, insulino olfato. Son los tres casos que detectados en Estados Unidos a lo largo de 2015. Por eso digo, en Argentina. Ahora, si es cierto, primero el problema de la CPK es que si vos tenés una lesión muscular, obviamente la CPK. Ahora, el problema es ante la no lesión muscular, digamos, es difícil, una gorda de espina o alguien que fuera agrófilo, qué sé yo, viste, estás ahí entre que rompió mucho músculo, que está muy fatigada, yo no digo que tenés que hidratarlo, pero tenés que hidratarlo. No, y la otra, no, la vegetariana que toma diurético. Bueno, eso ya es psiquiatra. Eso es sí, sí, ya sé, pero... Si es vegetariana que toma diurético, es la psiquiatra, de hecho. Después, los psiquiatras hay muchos, fisiculturistas, cofiteros... Sí, no tenemos que hablar con una situación que son para electrodos en simultáneo. Pues, sí, y motivos, señor. Lo que hay que saber... Pero no estamos hablando de algo normal, obviamente. Pasa. Eso pasó en un caso insalvísimo, amigo José Juan. Lo que hay que saber... Vos tenés dos tipos de electrodos. Vos tenés los estimuladores que solo emiten corriente. Las famosas corrientes rusas, que son los aparatos... En realidad todos los aparatos nacionales solo emiten. O tenés los electroestimuladores, que hay dos marcas en el mundo, yo encima trabajo para una, pero hay dos marcas, que son, no son solo emisores de corriente, sino que son computadoras que hacen un circuito cerrado, donde te analizan no solo lo que emite, sino lo que vuelve, y en función de eso te analizan la corriente de la conaxia de la piel, la bioimpedancia de la piel. Estos trajes, si pues yo puedo usar un electroestimulador bueno junto con un trabajo, lo que no puedo hacer es llenar de electrodos a un tipo con corriente de baja calidad porque sigue, independiente de cómo esté el músculo, sin el análisis de lo que le pasa al músculo, y eso emitir hasta que el músculo se rompa. Eso es lo que es prohibido, yo no sé cómo está prohibido directamente. Es una locura, eso es una locura. Y aparte está metido en redes grandes gimnasios. Pero bueno. No te garantiza nada. No, por eso, pero... Además de no servir para nada, es una fiscal eléctrica. Sí. Moderna. Pero el boludo dice, por eso que se joda también. Dice, la gente le inventa. Todo loco, todo loco, bájatela y si no te gusta entrenar, no te entrenas. Bien. Hasta acá estamos. Creo que estamos hablando de biología y que lo usamos de ahí, porque se hace un milagro. ¿Hasta acá estamos? Vamos. Sí, cerramos el ciclo con grasa, hacemos un pantallazo general y después veremos los grasos. Entonces dijimos que la glucólisis puede comenzar desde la glucosa de la sangre o del glucógeno muscular, va a ir a nada, y el hidrógeno del NAD va a formar el ácido láctico. Hasta ahí lo dijimos. Este ácido láctico va a ser tomado por el bicarbonato de sodio y va a ser transformado en lactato de sodio. Y el ácido lactato puede usarlo casi como sinónimos. El piruvato entra a la mitocondria, pierde un dióxido de carbono, se transforma en acetil y ese acetil lo toma en acetil-CoA. El acetil-CoA va a ir a la mitocondria, donde la mitocondria va a perder los hidrógenos, el hidrógeno va a venir a la cadena de transporte de electrones, se une al oxígeno formando agua y ahí terminó. Los 6 carbones de glucosa terminaron en 2 dióxido de carbono de 2 piruvatos más 2 dióxido de carbono por acetil, son los 6 dióxido de carbono. 2 acá, 4 acá. Bien, eso por un lado. El hidrógeno en el NAD entonces puede venir o al piruvato para formar ácido láctico, o el hidrógeno puede venir directamente a la mitocondria, la cadena transportadora de electrones, como decíamos. Lo que nos falta meter acá son las grasas. Las grasas, básicamente las que usamos desde el punto de vista bioenergético, son los llamados triglicéridos. Acuérdense que un triglicérido está formado por un glicerol y 3 ácidos grasos. Los ácidos grasos son cadenas de dióxido de carbono e en general la mayoría pares. Y dependen del alimento la longitud. El acetil son 2, el malonil son 4, el butírico son 6 y el palmítico son 26. Depende del alimento, es la cadena de ácidos. De la misma forma, que acá hablábamos que había una glucólisis rápida y una glucólisis lenta, permítame a mí hablar de glucólisis rápida y de glucólisis lenta. Me tomo una licencia pedagógica. La glucólisis rápida, acá la glucólisis rápida tenía 10 pasos enzimáticos, pero era un solo bloque. Acá, la lipólisis rápida tiene 2 pasos. Uno lo que se llama la lipólisis propiamente dicha, que es la separación de los ácidos grasos del glicerol. Sí. Del glicerol separamos los 3 ácidos grasos. Eso se llama lipólisis, porque la enzima que produce esto es la lipasa hormonosensible. ¿Por qué se llama lipasa hormonosensible? Porque depende mucho de la estimulación hormonal. Es decir, para separar estos 3 ácidos grasos del glicerol, necesito estimular la lipasa hormonosensible. ¿Qué hormonas la estimulan? Todas las hormonas que dicen, che, necesito energía. Adrenalina, noradrenalina, tirosina, STH, hormona de crecimiento. El cortisol un poco menos, sí, pero nada más me dice. Pero estas son las 3 hormonas que estimulan, por eso. Cafeína, adrenalina, tirosina, son todos parte de los suplementos quemadores de grasa, obviamente de doping. Y la hormona de crecimiento es una sustancia que se utiliza mucho en el alto nivel para quemar grasa. ¿Cuál la inhibe? Básicamente la insulina. Básicamente la insulina. Bien, este es el primer paso. Lipólisis propiamente dicha, la lipasa separa el glicerol de los ácidos grasos. ¿Cuál es la otra? Un poquito más compleja, pero si me da bola, fácil de entender. Ustedes tienen largas cadenas de carbono, ¿no? Acá aparece lo que se conoce con el nombre de beta-oxidación. ¿Qué es la beta-oxidación? Es carbono alfa, carbono beta, separar a estos 2 carbones del resto de la cadena. ¿Y la beta-oxidación qué va a formar entonces? Un acetil. Toma los 2 carbones que saca acá, 2 carbones eran un acetil igual que acá, y los toma igual que allá, un CoA, la coenzima. Así que del ácido graso voy cortando por cada beta-oxidación un acetil, hasta cortar toda la molécula. Esto ya no me están dando por. Pero me faltan 3 palabras y termino. Y ya me dan bola. Dije, consumo de grasa, lipólisis. Lipólisis propiamente dicha, beta-oxidación. Beta-oxidación, cortar de A2, acetil-CoA. ¿Qué va a ser el acetil-CoA? El mismo que este. Acá empieza la lipólisis lenta. Sí, porque la lipólisis lenta y la glucólisis lenta son los mismos. Ciclo de Krebs, cadena transportadora de electrones. Lo único que cambia es lipólisis y beta-oxidación. El acetil viene acá como viene el acetil del piruvato. Y viene la mitocondria igual. Lo único que no puede hacer es ir para arriba. Termino la carnitina. Sí, y estaría la carnitina ahí en el medio del. Sí, ¿no? Esto tiene un error pedagógico, que es que el ácido graso, la beta-oxidación se da dentro de la mitocondria. La carnitina es el transportador del ácido graso hacia dentro de la mitocondria. Sí, supuestamente, si vos tenés un transportador, le das un tipo de carnitina, te va a aumentar el transporte de grasa dentro de la mitocondria, por lo tanto, te va a aumentar la lipólisis, pero nadie lo puede demostrar nunca. No hay evidencia científica de que el consumo de carnitina te aumente la lipólisis. No hay ninguna evidencia. Nadie lo pudo demostrar. Yo no lo puse. No, pero lo que el transportador está, no sé, que el consumo no tiene sentido, sí, pero como que si el paso no es limitante, pero el transportador está. Ah, eso. Digo, yo estoy haciendo un sistema recontra base para que entiendan el sistema. Hasta acá estamos. ¿Preguntas? ¿Quieren que repita algo? ¿Quieren que diga digan chau, chicos, nos vemos el viernes. Temprano, todavía, ¿qué hora es? ¿O ya estamos? No, estamos. ¿Ya estamos? Bien, la aguanta, ya ¿preguntas finales? No, el tema es que las grasas, la beta oxidación no te da ATP, entonces no te da energía rápida. Claro, solo te da K. No hay energía, la lipólisis rápida, no hay energía aeróbica. Solo te da lenta. La lipólisis te da rápida. Entonces a una persona que tiene sobre, que quiere oxidar grasas o quiere bajar su grasa corporal, lo que le haces es que haga un ejercicio aeróbico prolongado en el tiempo a baja intensidad. Pregunto. La medicina tradicional dice esa boludez. ¿Por qué? Bueno, vos andás preguntando eso, yo quiero preguntar. Por esto, entre otras cosas. Esto, duración, intensidad, cuadros parecidos, llama crossover. Vos, al principio, porque hay una cosa que no, pero se las tengo que decir, por más que estés cansado, me tiene el satirio. Porque si no les digo esto, no van a entender nunca. Yo acá les dije, ¿te acordás? Yo cuatro en un oxalacetato. El oxalacetato es un azúcar. El azúcar tiene carga osmótica. Entonces, si ustedes todos nosotros tendríamos inundado oxalacetato, pesaríamos 20 kilómetros. Entonces, el oxalacetato se sintetiza a partir de un piruvato. Las famosas enzimas TGP-TGO son las que transforman el piruvato en oxalacetato por diferentes cosas que no voy a decir. Pero, ¿sí? Entonces, vos, para activar la mitocondria, necesitas piruvato. La grasa no me activa la mitocondria, solo el azúcar me activa la mitocondria. Entonces, siempre el ejercicio al principio es a partir de la glucólisis. Siempre. No se inicia nunca el ejercicio a partir de la grasa, por más despacio que vaya, porque no tengo ciclo de Krebs. Y si yo no tengo ciclo de Krebs, no puedo utilizar las grasas. Entonces, al principio siempre uso glucosa. Y cuanto más rápido voy en un trote continuo, más me acerco, más me mantengo la glucólisis y me alejo de la lipólisis. La primera hipótesis fue, muchachos, esto es muy simple. Necesito 40 minutos de baja intensidad para consumir más grasa que azúcar. ¿Por qué? Porque yo tengo, para tener el ciclo de Krebs necesito azúcar. Cuando tengo los ciclos de Krebs formados, empiezo a usar grasas. Hay un indicador muy básico. Si yo tengo ciclo de Krebs, tengo mucho citrato. Cuando tengo mucho citrato, puedo consumir grasas. ¿Sí está ahí, está bien? Bueno, pero después apareció en el año 73 o 74, otra mujer, Brigitta Essen, la mejor esposa de la fisiología, la que encontró las mujeres. Hay dos mujeres que yo amo profundamente. Una es Irma Aftan. Se murió hace 50 años. Y otra es Brigitta Essen, que también se murió. Estamos bien, porque ahora estamos profundamente. ¿Qué demostró Brigitta Essen? Que si yo voy corriendo suave, tardo 40 minutos en tener el ciclo de Krebs. Pero si yo hago intenso y corto, intenso y corto, intenso y corto, tengo citrato en 6 minutos. Y ya empiezo, desde el metabolismo intermitente, empiezo a consumir grasas en 6 minutos. Por lo tanto, hoy, para la obesidad ya no se usa más el fondo continuo pedorro, sino se usan los circuitos de más intensidad. Después ya aparece todo el quilombo de Gil, este es otra boludez, pero que es más parecido al pedorro. Otra discusión que no da por ahí. Pero digo, hoy lo que usamos para consumir grasa son los circuitos, y no tanto el aeróbico prolongado de baja intensidad. No hay ningún trabajo en el mundo en los últimos 20 años que estimule el uso de esfuerzo corto, esfuerzo prolongado, baja intensidad para el consumo de grasas y la salud. No existe en el mundo. ¿No? El problema es que seguimos diciendo lo que dijo Cooper en la década del 60. Los médicos, en esto, seguimos diciendo lo que se dijo hace 50 años, como que ustedes operen un menisco al aire libre, un cruzado al aire libre, lo mismo, pero en esto lo seguimos diciendo los médicos. Pero no existe más esto, no se usa más esto como un método de entrenamiento. Ahora, otra cosa es decir un tipo, mira, si vos vienes en medio del campo y no tenés otra cosa que caminar, bueno, por lo menos caminar. Pero digo, no es, es como decirle a un cruzado y ponerte hielo. Lo mismo. Pues si no, tenés que operar, esto es lo mismo. Ahora, con el hielo mejora, claro, con el hielo le duele menos. La rodilla va a ser un plano. Esto es lo mismo. Va a mejorar un poquito antes que mirar televisión y después caminar. Pero el caminar es de muy bajo impacto para una persona. Tanto el consumo de grasa como el desarrollo de hoy. Es muy loco. Mejor que mirar los Simpsons en la televisión comiendo pochoclo y donuts. Mejor. Digo, hay cosas mucho mejor. Entonces, ¿cómo sería? Viene por primera vez, no ves a que va a arrancar y no sé, ¿cómo lo harías? ¿Por qué hacemos nosotros? Claro, el primer día, ¿qué rutina le harías para que empiece a quemar? Yo vine, obviamente, me viene a ver a mí. Obviamente intento que se quede en el gimnasio, porque con la consulta no me pagan un bono de idioma, pero el gimnasio le saco más plata. Por todas las medidas demostrar que somos los mejores de la tierra y que se quede. También si me quedo 4 o 5 meses, ya es una felicidad, ¿no? El dinero es realmente para el alquiler y todo eso. Entonces lo que yo le explico a este gordo de cosas. Vos no tenés chasis, ¿no? No tengo chasis. Vos estás en un auto topicado, la goma desinflada. Te voy a seguir a Mar del Plata, ¿no? Primero te tengo que ordenar. ¿Qué es ordenar el chasis? Estabilidad de un papel, estabilidad de escapo numeral. Estructuras. Un poquito de fuerza y un poquito de control motor. ¿Cuánto hace que no hace nada? No, 40. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, la rutina va a estar. Primero lo que hacemos es, primero 20, 30 minutos de abdominales especiales que hacemos nosotros, que tiene que ver con la estabilidad lumbopélvica, diafragma traverso, abdominal traverso, y después señales que cumplir, trabajo de control pélvico, trabajo de planchas para control pélvico y abdominales, y algún ejercicio de fuerza bastante peor, 4 o 6 repeticiones, un circuitito, 4 o 6 veces. Pues no lo empiezas a mover de vuelta, no lo preparas primero. Y si no lo rompo. Porque es lo que uno primero ve en cualquier lado que lo mandan a... Hacer bicicleta 30 minutos, claro. Eso es lo que... Si la gorda está gorda, porque no puede andar en bicicleta 30 minutos. Si no, todavía falta. Claro, un viejito vaya a caminar 40 minutos. Dice, mira, no puede. ¿Cómo cambia? Sí, la gente se cree que los gordos son gordos porque les gusta meterse. No, soy gordo porque no camina. Justamente. Si no, sería flaco como vos y harían deporte. ¿Por qué me van a venir a mí? Me vienen a ver porque no hacen nada. Entonces, el hombro acá, la escápula de acá. El tren de Lembur, el barco de rodillas, te caminan así, vos decís, ahora así caminé 40 minutos. Pero a quién se le ocurre. Después, lo metemos en fuerza y a los 3 meses va a ser algo aeróbico en circuito. Algo que no le gusta hacer. A ver, no, a la gente no le gusta hacer 30 minutos de algo, no le gusta. Le gusta solamente a lo que hace 30 minutos de algo. La gente no. Entonces, lo metemos en circuito, circuitos funcionales. Tipo CrossFit con bloques de 6 segundos. Circuito, la clara, eso es lo que no. Y fuerza. Hoy la salud es fuerza, no es resistencia como hace 30 años. La salud es fuerza. Tipo fuerte, exacto. Entonces, primero te di la fuerza. Y la fuerza así, de hacer repeticiones. En otra, 8. Y mucho control motor. ¿Qué es mucho control motor? Tipo bien, hace una plancha. Hoy le sale bien, complejizarla. Hoy le sale bien en una pelota. Ah, eso no. No, listo, hasta ahí. Y le vamos complejizando lo que hace para que su cerebro, pero siempre la complejidad que pueda resolver. Una complejidad que no puede resolver no es un buen ejercicio, un pésimo ejercicio. Siempre ir de a poquito, cada vez más complejo, el abdomen, el tronco, el control de la pierna. ¿Cómo puedes hacer esto? Bueno. Ahora hacerlo con los ojos cerrados, bien. Ahora hacerlo inestable, bien. Ahora saltar, bien. Ahora cerrar los ojos, bien. Ahora mientras haces así, levanta un brazo así, pero el otro haces así. ¿Entendés? Sí, pero esto es lo que hacemos, ¿eh? No estoy mintiendo, ¿no? Complejizás. Estás complejizando. Ahora, también tiene la mina y el doctor, yo vengo a hacer spinning. Puedo pagar spinning, si va a pagar, sé lo que quiera. Entonces, pregunta a mí lo que tiene que hacer, yo lo decidiré pagar, porque le pagas, si le tenga calor, con dolor venga, copismo, turismo. ¿Querés hacer spinning? ¿Qué hacer? ¿Querés pilates? Ella me vendo. No, me hace nada. No hay problema, yo tengo su servicio. Ahora, no me venga a decir que eso es mi indicación médica. Mi indicación médica es otra cosa. Y pasa por ahí. Igual que una sesión de trabajo. Si vos haces 30 minutos de bicicleta, le vas a hacer aumento de cortisol, reclutamiento de fibras lentas. Y después va a hacer fuerza, no puede. Entonces, una sesión de trabajo es 15, 20 minutos de zona core, abdominal, plancha, aumento de temperatura corporal, fuerza, circuito aeróbico. El aeróbico al final hace lo que quieras. Pero así lo hacemos. ¿Se entiende? Porque yo creo que todos hablan con aeróbico y después se pueden hacer el. ¿Qué de gimnasia te hace eso? No, yo digo. A ver. La gente hace 8 ejercicios. ¿Cuánto hace? 5 años me hago los mismos 8 ejercicios. Eso no es educación motriz. Educación motriz es otra cosa. Puede ser piso, puede ser TRX, puede ser goma elástica, puede ser aerodinámica, un poco de fuerza, por supuesto, también. Puede ser ejercicio de oblicuo. Pues después la próxima que vengo arranco con. Nosotros decimos, una vez estaba mirando a mi mujer, la novela la de Moisés, y yo me puse a hacer una presentación que se llamaba Los Mandamientos de la Educación de la Física y Medicina de la. Y me dice, como 24 mandamientos que creo que son los que tenemos que defender a muerte, que tiene que ver con todo este tipo de contenido de discutir. Pero todo pensando en entrenar movimientos, nunca músculos, siempre movimientos. Siempre con promotor, siempre en el motor, siempre sin energía y saber que la broma energética no me hace ganar, pero me puedo hacer perder. Si yo lo uso ideal, no me lo hace ganar. Pero si lo uso mal, me hace perder.